gloria al Señor, que Dios le bendiga, amados hermanos y amigos de Betel Televisión Ecuador. Nos da una alegría inmensa poderle saludar nuevamente en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué alegría nos da saber de que usted nos haya estado esperando esta transmisión desde aquí, desde nuestro templo central, ubicado aquí en la calle Gómez Rendón 3320, calle Gómez Rendón 3320, en el centro de la ciudad de Guayaquil, entre la décima y la onceava de la calle Gómez Rendón. Allí está ubicado nuestro precioso templo del Movimiento Misionero Mundial, donde estamos saliendo para el mundo entero a través de la señal de Betel Televisión Ecuador, a través de nuestros canales en Facebook, nuestro canal en YouTube. Así es que les invitamos a que cada uno de ustedes pueda compartir con sus contactos a través de los medios que ustedes tienen, para que así mucha más vida pueda estar llegando también al conocimiento de la palabra del Señor. Repórtanos tu sintonía, de qué país nos escuchas, para así al final de la transmisión con mucho gusto poderte estar saludando. Puedes visitar también nuestro fanpage, Movimiento Misionero Mundial Ecuador. Nos dejas allí tus apreciaciones, tus peticiones de oración, y nosotros les estaremos revisando y orando por cada una de las peticiones. Este 3 al 5 de marzo no te puedes perder transmisión exclusiva de Betel Televisión Ecuador, de la 21ª Convención Nacional, desde la ciudad de Santo Domingo de los Táchiras. Del 3 al 5 de marzo, transmisión exclusiva de Betel Televisión Ecuador. Estaremos llevando todos los pormenores de lo que será esta 21ª Convención Nacional aquí en la República del Ecuador. Así que pues, una invitación para toda la juventud a nivel mundial. Estaremos compartiendo testimonio, estará la palabra poderosa, inafaltable desde por cierto. Esperamos ya que llegase ese día del 3 al 5 de marzo en la ciudad de Santo Domingo de los Áchilas. También queremos invitarte a que nos puedes seguir por Radio Filadelfia 1170 AM para toda la provincia del Guayas y alrededores, en nuestro programa Camino a la Verdad, en la voz y conducción de nuestro pastor, el reverendo Eugenio Macías Corbacho. Queremos enviar también un saludo precioso a todas las radioemisoras que se están conectando, enlazando, retransmitiendo lo que es el desarrollo de este precioso culto de damas, desde aquí, desde nuestro templo central en la calle Gómez Rendón 3320. A todas las radioemisoras, a Radio Sing Australia, de nuestra hermana Verónica García, a Radio Fortaleza Estéreo, en la ciudad de Bogotá, a Radio Filadelfia 101.1 para toda la provincia de Buenos Aires, a nuestro hermano Juan, un saludo precioso, un abrazo a la distancia para todos ustedes que día a día están siguiendo la transmisión de Betel Televisión. Nos vamos ya en vivo y en directo lo que es el desarrollo de esta transmisión, de este culto de damas. Estoy seguro que hay una palabra para ti. Tú no te puedes desconectar de Betel Televisión, el canal que está siendo de mucha bendición. Nuestro único propósito es bendecir tu vida y bendecir nuestra vida. Así que comparta con tus contactos y juntos nos vamos a gozar. Nos vamos ya en vivo y en directo con el poderoso mensaje de la palabra del Señor en la voz de nuestro pastor, el reverendo Eugenio Macías Corbacho. Repórtanos tu sintonía y al final nos volvemos a encontrar. Negocio, negocio. Saludamos a todos los hermanos y los amigos que nos están sintonizando a través de los medios. Levante su mano, salude a los hermanos que nos están viendo. Que Dios los bendiga, bendito sea el nombre de Jesús. A todos los hermanos los saludamos. Especialmente hoy quiero saludar a una hermana y a su esposo, tu hermano Oscar, de allá de Cusco. Gloria a Dios, con la hermana Mechita. Gloria a la hermana Mercedes y Oscar, hermanos fieles. Allá en el Cusco fue un matrimonio que éramos bastante allegados a ellos, y les he invitado varias veces que vengan a Cusco. Yo sé que están viendo ahorita, Oscar, ya pues hermano, ¿cuándo vas a venir a vernos? Amén. Dios le bendiga, hermano Oscar y Meche. Gloria a Dios. Un saludo para toda tu familia y todos tus hijos. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en esta noche. Vamos a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 3. No creo que voy a predicar Apocalipsis. Vamos a agarrar un versículo de Apocalipsis, nada más. Amén. Apocalipsis, capítulo 3. ¡Cristo vive! Apocalipsis, capítulo 3. Leemos del verso 3 en adelante. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Padre eterno que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora, Dios mío. Estamos delante de tu presencia. Te ruego que extiendas tu mano, que te glorifiques en esta noche con esta palabra, que tú pongas tu palabra en mi boca, que la unción de tu Espíritu Santo sea sobre mí ahora, Dios mío. Mira las almas que nos ven, las multitudes que nos escuchan aquí y en otros países, Señor. Te ruego tu poderosa palabra viva, eficaz, que transforme, que liberes, que traigas consuelo y paz a todo aquel que hoy le esté necesitando. Y liberación, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento todos los que pueden decir gloria a Dios. Bien, hermano, estos días he predicado sobre la iglesia de Sardis. Y acá, en la iglesia de Sardis, nos encontramos con una iglesia que su problema es que su vida espiritual está completamente muerta. O sea, su mortandad espiritual es el problema de esta iglesia de Sardis. Esta iglesia representa las congregaciones que tienen nombre de que viven, pero a los ojos de Dios están muertos. No voy a predicar de Sardes porque ya prediqué de Sardes el día domingo. Pero quiero extraer algunas cosas importantes porque acá hay una cantidad de cosas muy buenas que nos pueden ayudar para mucho. Dice, sé vigilante. Y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, le manda a esta congregación que está muerta espiritualmente que sea vigilante. O sea que es un llamado, hermano, a que salga de esa tibieza, de esa mortandad espiritual. Se le llama a que se levante. Es un llamado ya, levántate ya. O te levantas o te mueres. O te mueres ya. Pero a pesar de estar muerto, hacían obra. Por eso que acá dice, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, hay gente muerta que hace cosas y están muertos. O sea, para Dios, mejor dicho, dentro de la obra de Dios. Iglesias, congregaciones que a los ojos de Dios están muertos, pero ellos, o sea, su, su apariencia de que están vivos, o sea, supuestamente, o sea, quieren aparentar que están vivos mientras están haciendo algunas cosas. Se hacen los que se preocupan por la obra. Y cuando hablo de esto, no solamente hablo de un milagro, hablo de creyentes, de hombres y mujeres, que se jactan que son muy espirituales y que quieren hacer una y otra cosa y a los ojos de Dios están muertos. ¡Amén! No quiero hablar de eso, ya porque yo ya hablé de eso. Si usted quiere escuchar el mensaje de Sardes completo, escuche el mensaje anterior. Pero acá le dice, acuérdate de lo que has recibido y oído. O sea, desde un momento en que uno se convierte, uno lo primero que hace es recibe la palabra. Recibe el llamado de Dios, el llamado de Cristo, el llamado al arrepentimiento. Luego el llamado a que sea un discípulo, a que se bautice, que se adoctrine. Y luego uno recibe la doctrina. Uno aprende a orar, a ayunar, y lleva ya una vida cristiana. Y uno ahí comienza a crecer. Pero a veces uno va creciendo y se van muriendo. O sea, dice que crecen, pero usted ve que ya no vienen, que no alaban. Se van secando, se van muriendo espiritualmente hablando. Y acá le llama, pues, al que se le está llamando, sé vigilante. También le dice, acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo, pero le dice, arrepiéntete. O sea, le manda un arrepentimiento, quiere decir, deja ya de estar haciendo lo malo y comienza a hacer lo bueno. Pues si no velas, y cuando dice si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora he de venir. Le está hablando, pues, acá está, le está hablando una iglesia que supuestamente está esperando la venida de Cristo. Y cuando habla vendré como ladrón, se repite, porque el Señor lo dice varias veces, y vendrá como ladrón en la noche. Está hablando del rapto de la iglesia, que no vaya a ser que venga Cristo y se sorprenda, te sorprenda a ti. Porque los que se van a sorprender son los que se van a quedar. Porque los que estamos bien nos vamos. Y los muertos se quedan. ¿Están escuchando los muertos? No me digas amén. Amén. Entonces estamos viendo acá una iglesia muerta. Con cristianos muertos, con creyentes muertos, que el que canta está muerto, que el que predica está muerto, porque el mensaje también va para el pastor. Hay iglesias así que son unos cementerios. Amén. Pero lo que yo quiero ir acá, por eso que estoy yendo así, estoy saltando, quiero llegar acá a este punto que dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Entonces, usted puede darse cuenta que aunque usted esté rodeado de muertos, usted puede estar vivo. Alabado Jehová. O sea, usted puede estar rodeado de gente muerta. Quizás algunos llegan a congregaciones donde el pastor está muerto, donde todos están muertos, pero usted está vivo. Porque usted no es el muerto, usted se mantiene fiel. Usted se mantiene con vida, guarda la doctrina, todavía ora, todavía ayuna, pero usted está vivo. En medio de muertos, en medio de cadáveres putrefactos. Por eso, a los que están vivos, el Señor les dice, salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo, y yo te recibiré. Segunda de Corintios capítulo 6. No, verso 14 en adelante, cuando habla de no os unáis en yugo desigual. Pero yo quiero ir un poco más. Porque estos hermanos de Sardis que estaban vivos, pero que estaban rodeados de muertos, de cristianos hipócritas, de cristianos mentirosos, de cristianos chismosos. Y todos esos cristianos y cristianas se la dan de espirituales y están podridos y están muertos. Se hacen los cristianos, los espirituales se hacen. O sea, esa es su apariencia, ese es el problema de esos creyentes. Y lo mismo que le pasaba a los fariseos. Los fariseos tenían una preocupación, que ellos querían que la gente pensara que ellos eran santos. Aunque Jesús le decía, ustedes son muertos podridos. Porque le decía, por fuera son como los sepulcros, decía Cristo. Cristo el Señor le decía, ustedes son como el sepulcro blanqueado. O sea, por afuera bien arreglado hasta con flores. Pero por dentro. Y eso es el asunto, cómo uno está adentro. Adentro. ¿Cómo estás por dentro? ¿Cómo sabemos cómo uno está por dentro? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hay gente que habla maldiciones, que grita todo el día, pelea. ¿Qué cosa crees que tienes adentro? ¿Al Espíritu de Dios? No. Tienes carne. Tienes hasta demonios. Por eso eres así. Pero qué bien te disfrazas de cristiano y de cristiana. Porque una cosa es que te conozca la Biblia y otra cosa es que seas cristiano. Hay un montón de hijos del diablo que se saben la Biblia y son hasta adúlteros. Y se saben la Biblia de memoria, se la saben. Y se paran y hacen una de cosas pues, y conquistan el púlpito. Pero ¿cómo están por dentro? Por dentro es lo importante, lo que vale. Ahí donde Dios dice que Dios ve lo de adentro. ¿Cómo estamos por dentro? El que está lleno del Espíritu Santo. Por eso que cuando habla lengua del Espíritu. ¿Por qué, pastor? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si usted habla lengua por el Espíritu, ¿qué tiene en su corazón? Tiene el Espíritu, está lleno del Espíritu Santo. ¡Amén! Entonces vemos a estas personas que no han manchado su vestidura, que están limpias. Y dice el Señor, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Está hablando de una comunión eterna. Ahí vamos. Yo quiero ir ahí, yo estoy ahí. Yo me siento en el grupo ese porque el que está bien sabe que está bien. El que está mal sabe que está mal, yo no sé. Usted puede ver si el que está a su lado está muerto o está vivo. Pero si usted está vivo, usted sabe que está vivo. Ahora, usted quiere saber si el que está a su costado está vivo. Usted quiere saber si el que está a su costado está vivo o no. Usted mire y se alaba mientras usted está ahí en el culto. Si está serio ahí, tómale el pulso. Si puedes, alábalo. Si puede, di gloria a Dios. Entonces, mire, el que venciere, dice, el que venciere. O sea, es una guerra, es una lucha diaria, es un ataque del diablo, hermano, todos los días. Satanás viene a atacar a la mente, viene a atacar a diferentes cosas. Lo vienen a atacar, hermano, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Tú tienes una batalla, yo también tengo una batalla, todos tenemos una batalla. Tenemos que luchar, pero dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Quiere decir que sí se puede perder la salvación. Y no discuta tonterías. El que está viéndome por allá que defiende el salvo siempre salvo. Déjese de tontería. ¿Usted cómo va a pensar que una persona, yo me arrepiento ahorita, yo me arrepiento. Los salvos siempre salvos dicen que Dios nos perdona nuestros pecados pasados, presentes y futuros. O sea que yo me arrepiento ahora y mañana puedo seguir siendo borracho y me voy al cielo porque ya me arrepentí un día. No puede ser, hermano. Si usted vuelve al pecado, vuelve al vómito. La Biblia le llama que es como un perro que come su propio vómito. Por eso la Biblia dice, mejor le hubiera sido no haber conocido que conocer y volverse para atrás. Usted tiene que saber que no es cualquier cosa. Si usted se arrepiente y se va para atrás, es peor. Así que no venga usted a creer que uno no pierde la salvación. Si no pierde la salvación, pregúntele a Judas si no pierde la salvación. Si Judas era uno que tenía ministerio, dice el primer Hechos capítulo 1, ¿y por qué está en el infierno ahora? Perdió la salvación. No que la salvación no se pierde, no se pierde. Pregúntele a Luzbel. Luzbel era un querubín que estaba en el cielo, ¿y ahora dónde está? Ese es el archienemigo del cielo. El diablo perdió la salvación, ¿no? Sí, lo botaron del cielo. Entonces, que nadie diga, pues, que nadie diga que yo voy a pecar y voy a ser salvo. Que yo voy a ser adúltero, fornicario, pero como ya me arrepentí un día, ya me arrepentí. Todo el mundo sigue así. Yo me arrepiento ahora, pastor, ya estoy arrepentido. Ya estás arrepentido. Ya a mí no me te quito en el libro de la vida, ya. Entonces me voy a la discoteca, entonces ya. ¿Tú crees que así es? Así es, entonces, ¿quién va a ser cristiano así? Por eso dice Romanos 8:1. Dice, vamos a ver Romanos 8. Romanos 8:1 dice: ahora pues, a ver, todos los que saben leer, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Qué bien! Eso está perfecto, pero ahora dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiere decir que los que están en Cristo no andan conforme a la carne. Pero si alguno dice que está en Cristo, dice que está en Cristo, y anda conforme a la carne, no está en Cristo. Entonces, el que anda conforme a la carne no es salvo. Sea el pastor, el supervisor, sea el que canta, el que se llama profeta, porque ahora le gusta llamarse profeta, apóstol, un montón, una hemorragia de apóstoles hay por ahí. Entonces, usted puede ver que hay un montón de carnales que se dice que se creen salvos. Por eso que en Mateo capítulo 7, cuando el Señor Jesucristo dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y yo me imagino que ahí están también algunos que los salvos siempre salvos. Porque ellos dicen, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor. No, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Primera Tesalonicenses capítulo 4 dice, la voluntad de nuestro Padre es la santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces una persona que de verdad se arrepiente, entonces no peca, no debe pecar. Y si peca, si es pastor y peca, Dios lo perdona si se arrepiente, pero ya no puede ser pastor. Ya, claro, claro, ya está claro. Usted peca, ya no puede ser pastor. No, pero yo quiero ser pastor. Ya, si pecaste, ya no eres irreprensible. Estoy hablando de pecado de muerte, de pecado de borrachera, de pecado de sexo, de pecado adulterio, etcétera, etcétera. Alguna cosa que sea un pecado grave, ya uno ya no puede ser pastor. Ahora, quiero ir específicamente a estos hermanos, a los que no han manchado sus vestiduras. Porque esos somos nosotros. estamos limpios. Amén. Dice, tienes unas pocas. ¿Tienes una qué? Unas pocas. Pocas personas. Unas pocas. Y yo digo, qué tremendo, ¿no? Que si yo diga, en toda la iglesia, hay unas pocas personas que no han manchado su vestidura. En otras palabras, dice, de todos, hay unos poquitos que son salvos. Porque los que han manchado la vestidura ya no son salvos. Amén. Siempre la Biblia habla de los pocos. Vamos a ver algunos pasajes de la Biblia que habla de pocos. De los grupos que el Señor conoce que son pocos. Por ejemplo, rápido, Mateo 7:14. ¿Qué dice? Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Los que dicen, Señor, Señor, yo no profetizaba en tu nombre, en tu nombre echaba demonios, en tu nombre hicimos milagros. O sea, pero Señor, no profetizaba. Jesús está diciendo, en aquel día me dirán, pero Señor, Señor, no echaba fuera demonios, no hablaba lengua, no profetizaba, no echaba fuera demonios, no hacía eso. ¿Y por qué le van a decir? Porque el Señor le va a decir, apártate de mí, al fuego eterno, hacedor de maldad. O sea, lo que quiero que ustedes entiendan, que ese grupo de llamados creyentes que habla el Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 7, esos creyentes murieron pensando que eran salvos. Por eso que ellos dicen, pero Señor, ¿cómo es que yo me condené? Si yo oraba, yo hablaba lenguas, yo ayudaba, yo, o sea, hacían un trabajo para Dios, hasta con buenos resultados. Podrían decir, pero por los frutos se conoce el árbol. Ahí está, mire, ve, se sanan los enfermos. Yo hablo lengua. Y el Señor le dice, nunca te conocí. O sea, yo a ti nunca te conocí. Pero usted puede ver a un montón que hablan lenguas. Ahora cualquiera habla lengua. Hablo de las falsas lenguas. Pero las verdaderas lenguas las habla el creyente santificado. Usted no crea en una mujer que se pone a hablar en lengua con la boca pintada y con minifalda y con unos aretes que es para colgar un loro encima con un choclo. Y se pone a hablar en lengua, rabatábara, tabaratíbara, tabaratábara, tutaratátarba, y se pone a profetizar con minifalda, con tanga. Y sigue, no, pastor, pero yo conozco una mujer que con pantalón se puso a hablar en lengua y cayó en el piso. Y de ahí, si fue así, yo te aseguro que ese día se sacó el pantalón, dijo, nunca más me pongo esto, nunca más me pongo esto, nunca más me pinto lo de acá, porque el Espíritu Santo los guía a toda verdad. No, pastor, que en mi iglesia la gente se cae para atrás. Y algunos le han hecho creer que eso es unción, que porque se caen para atrás es unción. Oye, hermano, escúcheme. La fe viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Si la palabra de Dios es ungida, la palabra de Dios es ungida, la palabra de Dios lleva vida. Si la palabra de Dios lleva vida, penetra. Y a uno lo quebranta. Es la palabra. Lo que lo quebranta, la palabra, nos hace ver que estamos mal. La palabra de Dios, cuando uno recibe a Cristo por la palabra, uno se convierte por la palabra. ¿Me entiende lo que le digo? Entonces, es la palabra lo que hace que la gente cambie. La fe viene por el oír la palabra. Cuando vino el hermano Dylan, Dylan no le gustaba escuchar la palabra. Endemoniado, le gustaba la droga y todo eso. Pero cuando se puso a escuchar la palabra, él me dijo, pastor, está bonito el culto. Es que recién estás escuchando. Y cuando él recibe la palabra, dije, recibe la palabra y tú vas a cambiar. El que escucha la palabra se alimenta de la palabra. El alma come la palabra. El Señor Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando la Biblia dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, serán saciados. Usted se ha dado cuenta que cuando usted llega a una iglesia donde está la palabra, usted se alimenta de la palabra. Su alma come la palabra. Y usted quiere más de la palabra. Uy, si yo quiero más. Yo quiero más de la palabra. Y a ti te gusta la palabra. Y cuando termina el culto, te quedas con hambre. Porque el hambre espiritual es diferente al hambre físico. El hambre físico, usted se pone, se come un plato de arroz con frijoles y ya no te entra más. ¿Te sirvo más? No, ya no. Hasta ahí nomás. Pero como un poquito más, ya no, y ahí nomás. Ese es el hambre físico, la carne. Pero el hambre espiritual, tú comes y te da más hambre. Y tú sigues comiendo y tiene más hambre. Y quieres más, y quieres más, y te da más hambre. Y comes la palabra, y comes la palabra, y comes la palabra. Yo digo, yo me pongo a pensar y digo, pero qué terrible esa gente. Qué terrible. Que se mueran creyendo que son salvos y se condenan. Que se mueran creyendo, vamos a decir así, algunos se mueren creyendo que existe el purgatorio. Y el purgatorio no existe. Solo hay cielo e infierno. Y el que llega al cielo ya no sale, ya está allá, llegaste allá. Es verdad que el que es salvo, nadie te quita la salvación. Aunque te maten y me matarás el cuerpo, pero mi alma se va con Dios. Pero el que peca, pierde su salvación. El que peca, usted puede resbalar y pecar. Y yo, ¿qué he hecho? Levántate, te dices, levántate ya. Y pide perdón. Y te pide perdón. Y, pero si tú practicas el pecado, y sabiendo que es pecado lo sigues haciendo, tu nombre está borrado. Y tú vas camino al infierno. Y si te mueres, lo que te toca es por la eternidad. Y el que llega al infierno, ya está en el infierno. En el infierno no hay ateos. En el infierno todos creen. Porque ya están en el infierno. ¿Quién quiere llegar al infierno para recién decir, ahora sí voy a ser fiel? No, ahora te toca ser fiel. Ahora. Si no eres fiel ahora, ya después de muerto, ¿qué? ¿Alguno quiere ser fiel a la hora que está en el infierno? No, en el infierno ya ahora sí creo. Ya no, pues. Aunque grite, ahora sí, Señor, ahora sí, una oportunidad, dame una oportunidad, ahora sí creo. A mí me dijeron que salvo, salvo, siempre salvo, que uno no pierde la salvación. Ahora sí, oh Señor, yo era el que insultaba al pastor por internet, yo era el que le decía esto y lo otro. Ahora, porque te vas a ir al infierno si sigues con eso. Y yo no te amenazo, te estoy avisando, te estoy advirtiendo, porque lo que yo quiero es alcanzar la vida eterna. En la meta del cristiano es el cielo. Sino para que somos cristianos. Ese lo, usted no está acá para cantar coros. Usted está acá para que usted alcance la salvación de su alma. Eso es lo más importante. Y uno no entra al cielo por tiempo de servicio. Uno no entra al cielo porque tengo 20 años en la iglesia. ¿Eso quién te ha dicho que te abre la puerta al cielo? Más bien, a medida que usted tiene más tiempo, es más peligroso. Porque usted puede ver, por ejemplo, Salomón. Salomón, cuando se hizo viejo, es cuando se desató y le dio las espaldas a Dios. Cuando la gente, hermanos, van pasando los años, en lugar de ser más consagrados, se vuelven más fríos. Por eso uno puede estar ahorita limpio y con las vestiduras blancas y mañana estar embarrado. y con las vestiduras sucias. Por eso, este mensaje. Mateo 22:14 dice, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. En Mateo 7:14 dice, pocos son los que hallan la vida. Mateo 22:14, pocos son los escogidos. Miren lo que dice San Lucas 13:24. Parece que dijera lo mismo, pero algo más, un poquito más profundo lo veo acá. Dice, esforzaos. Lucas 13:24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo, muchos procurarán entrar y no podrán. Jesús está diciendo, muchos van a procurar, pero no van a entrar. No van a poder entrar. Van a procurar, pero no van a entrar. O sea, ¿me está escuchando? Hermano, ¿sabe lo que yo le digo a Dios todos los días que me arrodillo? Señor, por encima de todo, permíteme alcanzar la vida eterna. Porque ¿de qué me sirve a mí predicar y que la gente me conozca? A mí no me interesa que la gente me conozca a mí. Yo lo que quiero es que la gente conozca a Cristo. Y lo que yo anhelo es la salvación de mi alma. Pero una vez que yo soy salvo, yo quiero que otros más se salven. Porque esa es la señal del verdadero salvo. El que es salvo quiere que otros se salven. Y el que no es salvo, no le interesa la salvación de los demás. ¿Me está escuchando? Usted tiene que orar por su familia si usted quiere que su familia se salve. Y si a usted no le importa su familia, porque tú tampoco, no te importas tú mismo. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 3, verso 20. Está hablando de los que se condenaron y se fueron al infierno, y Jesús fue a predicarle a los que estaban encarcelados ahí. Y dice, Primera de Pedro 3:20, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Mira cómo dice, la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Y cuándo? Mientras se preparaba el arca. ¿Sabe cuántos de los que están en el infierno veían a Noé construyendo el arca? Oye, hermano, imagínese usted que a alguien se le ocurra construir un arca en la avenida Quito. Gigante. Y entonces la gente te va a decir, oye, ahí hay un viejo que está haciendo un barco gigante en tal sitio. Anda, para que ándate como que te paseas con tus hijos. Y se iba la gente de paseo a mirar al loco que estaba construyendo un barco ahí. Y cuando le preguntaban a Noé, ¿qué es esto? Noé le decía, es que viene el juicio. Es que viene el diluvio. Por la maldad de ustedes. Tienes una oportunidad. Si tú quieres, puedes venir para que subas con tu familia. Ah, sí, ya voy a venir. Está bonita. Yo le voy a mandar tablitas, le voy a mandar tablas. Clavo, le voy a mandar también. Ahí tenemos brea, hay que darle un poquito al loco este que está haciendo su barco. Así era. Y no entendieron. Se burlaron. Hasta que vino el diluvio. Y se los llevó a todos. Y ahora esa gente se fue al infierno. En el tiempo de Noé. En la condenación. Ahora Jesús descendió a la profundidad de la tierra y no le predicó para que se arrepientan. Les habló para que no digan, ¿qué hacemos acá? Jesús les ha dicho, ¿se acuerdan del viejo que hacía el arca? Le avisaron, no le avisaron. Ellos tocaron la puerta del arca. El arca, acá dice, mientras Dios esperaba en su paciencia. Mira lo que dice. Los que en otro tiempo desobedecieron, o sea, sabían y desobedecieron. Cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en las cuales, ¿qué dice? Pocas personas. Y ahora dice, es decir, ocho fueron salvadas por agua. Oiga, 8. ¿Sabe cuántos millones habrán habido en el tiempo de Noé? La gente vivía, hermano. 600. Noé tenía 600 años tenía Noé cuando fue el diluvio. Y había una cantidad, una generación de gente. Y hermano, y todo el mundo entregado al pecado, a la borrachera, al sexo, a la maldad. Así estaban en la época de Noé. Y nadie le dio la gana de hacer caso. Y de todos esos miles, solamente habían 8 que se salvaron. 8 que subieron. ¿Por qué subieron? Porque creyeron. Los hijos de Noé le creyeron a su papá. Y subieron junto con Noé y cerraron la puerta. No la cerraron ellos, la cerró Dios. Y cuando se cerró la puerta, ¡boom!, se desató la lluvia. Hoy día en la tarde ha habido una lluvia. Y yo decía, si así lloviera 40 días. Usted ha visto, en 10 minutos ya está el agua, ya está la rodilla. Y yo veo por allá a la gente, hermano, qué terrible, qué rápido se llena de agua esto. Pero se llena de agua, yo nunca he visto una ducha, una lluvia así. Pero también luego se seca y ahí puede venir al culto. Menos mal que llueve temprano. Ahora, si lloviera así 40 días, ¿se imagina que llueva así 40 días? ¿Qué pasa con Guayaquil? Se inunda, 40 días sin parar. Eso fue lo que pasó en el tiempo del diluvio. ¿Y cuántos se salvaron? 8. Pocos. ¿Cuántos habían en Sardis? Unos pocos. Que no habían manchado su vestidura. ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? Todo Sodoma. Estaban podridos. Todos. Noé intercedió. Porque Noé decía, ahí está mi sobrino. Y le dijo al Señor, Señor, yo sé. Perdón, Abraham. I am so sorry. Me equivoqué. Ya. Ese fue un lapsus linguis. Ahora. Uy, es que yo no puedo predicar con saco, me siento... Así estamos bien. Miren, hermano, Abraham tenía su sobrino Lot viviendo allá. Dios le dice, voy a desaparecer Sodoma. Y como sabía que estaba su sobrino, dice, pero Señor, le dice, si hubieran 50 nada más de todos los que están allá. ¿Dónde dice, pastor? Génesis capítulo 18. Versículo 26, dice, si hubieran 50, vas a matar a todos, y esos 50, y eso es, si hubieran 50, yo perdono a todos, pero no hay 50. Y luego dice, y si hubieran 40, y si hubieran 30, y si hubieran 20, y cuando llega al capítulo 18, verso 32, le dice, si hubieran 10, oiga hermano, mire, en el tiempo de Sodoma, si hubieran habido 10 personas, solamente 10 de todos, el Señor dice, yo perdono a todos. Y solamente se salvó Lot, su mujer, y sus dos hijas que la sacaron de Sodoma. La mujer estaba media sodomizada. Y corrió un poco nada más y pensó, mi comadre. Se le pegó la sal ahí y se condenó. ¿A dónde se fue la mujer de Lot? Al infierno. Ni porque era la sobrina de Abraham. Así que usted puede ser pariente del pastor, del superpastor, y si usted no es salvo se va al infierno aunque haya sido el hijo del pastor. ¿Está escuchando, no? Se salvó aunque le mandaron ángeles, mensajeros a su casa. Los agarraron, los sacaron, y caminó bien un momento y después se perdió. El asunto no es caminar un poco. El asunto es llegar. El asunto es perseverar. Usted puede ver, en los tiempos del diluvio, se salvaron 8. En los tiempos de Sodoma, se salvaron 3. Porque la mujer murió en el camino. Y si nosotros nos vamos a cómo estaba Jerusalén en el tiempo de Jeremías, llegamos al capítulo 5 de Jeremías y nos encontramos que Dios le dice, ¿sabes qué? Ahora búscate uno que sea fiel y yo perdono la ciudad y perdono todo. Pero había una diferencia, hermano, entre la gente del pueblo de Jeremías comparado con la gente de Sodoma y con la gente de Noé. Porque en Sodoma nadie hizo campaña. En Sodoma no conocían a Dios. En el tiempo de Noé, hermano, la gente se apartó de Dios. Y en el tiempo de Jeremías, era el pueblo de Dios. Ellos tenían la ley y conocían quién era Dios. Y no había uno. Dice, búscame alguno. Anda por la ciudad, métete por las plazas. Búscate uno que obedezca, uno. Y yo perdono. Y no había nada. Qué horrible, hermano, que no haya nadie. Qué importante hubiera sido que haya uno, que hayan dos, que no se hayan contaminado, que no hayan manchado sus vestiduras. Si hubieran habido dos, se salvaba la ciudad, pero no había nada. En el Salmo 14, también el Señor dice, el necio en su corazón no hay Dios, se han corrompido. Dice, no hay ni siquiera uno que busque. No hay ni uno, ni uno. Oye, hermano, qué terrible. Poder en la sangre de Cristo. Ni uno. Qué dolor, ¿no? Ese es el problema, que la gente deja a Dios. Entonces dice la palabra de Dios, Salmo 14, Salmo 53. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces se corrompen. Se van de la iglesia, sacan a Dios de su vida para corromperse. Sacan a Dios que Dios no ve, que Dios no escucha, que no hay juicio, que no hay cielo, no hay que hacerle caso a ese pastor. Eso es lo que quiere. Por eso que la gente reniega, por eso que me hablan mal un montón de gente, me insulta. ¿Por qué? Porque ese pastor es un fanático, ese pastor es extremista. ¿Sabes por qué? Porque tú quieres pecar. Esa es la verdad, porque no te da la gana de obedecer. Por eso te molestas. Pero aunque te molestes, te voy a seguir diciendo la verdad. Ahora, ¿cuál es el asunto? El asunto es de que en Sardis habían unos que estaban muertos y otros que estaban vivos. Pero ¿cómo convive el muerto con el vivo? Vamos a decir, usted puede estar sentada y a su lado está una muerta o uno que está vivo. O sea, usted no sabe cómo está el que está a su lado. ¿Cuántos muertos me están viendo por internet? Y dice, pastor, yo lo escucho todos los días, pero sigo pecando. Tú estás muerto, pues. Estás muerto en tus delitos y pecados. Amén. Una mujer me decía, yo tengo el bautismo del Espíritu Santo, pero la odio a mi hija, la odio. Usted no tiene ningún Espíritu Santo, porque el que tiene el Espíritu Santo no odia. Amén. El que tiene el Espíritu Santo tiene fruto del Espíritu, que es amor. ¿Qué más es? Paz. ¿Qué cosa es? Paz. Paz. Amor. Paz. Gozo. Benignidad. Bondad. Fe. Ahora escuche. El Señor Jesucristo dijo dos cosas más. Si ustedes ven, en San Juan 14, 27 dice Jesús, La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Mi paz, dijo Jesús. O sea, el mundo busca la paz en la cerveza, en la borrachera, en la droga, busca plata para irse a la fiesta a bailar, busca la paz en su vanidad. Ese es el mundo. Bailando reggaetón. Ese es el mundo. Mirando porno, ese es tu mundo, ese es tu. Eso dura un ratito. El pecado te hace sentir bien un ratito. Y después te sientes sucio. Después Satanás viene a molestarte en la noche. Por eso que no puedes ni dormir. Pero acá dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. O sea, lo primero que experimenta el que se convierte. ¿Qué cosa es? La paz. El que se convierte, duerme tranquilo. Usted puede tener pesadilla un día, pero normalmente el cristiano duerme tranquilo. Temblor. Gloria a Dios. Aunque la tierra tiemble. Aleluya. Gloria a Dios. Pero después el mismo Señor Jesucristo dice en San Mateo capítulo 10, verso 34, dice, no penséis que he venido a traer paz. Total, ¿vino a traer paz o no vino a traer paz? Dice Mateo 10, 34, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. O sea, Jesús dice, no he venido a traer paz, sino espada. Pero en el Evangelio según San Juan, está diciendo, dice, mi paz os dejo, la paz os dejo, mi paz os doy. Total, ¿trajo la paz o no la trajo la paz? ¿Y cómo acá dice que no trajo paz? ¿Por qué? Ahora va a hablar. Dice, verso 35, porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a su hija contra su madre, a la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces, acá usted puede ver dos tipos de personas. Los que tienen las vestiduras blancas, los que no han manchado su vestidura, y los que están sucios, muertos, o nunca fueron vivos. ¿Y cómo van a convivir los muertos con los vivos? Al muerto, en su pecado, no le gusta andar con el espiritual. Por eso, dice el Señor, acá hay guerra. Y no es que hay guerra, no es que hay conflicto, porque Jesús traiga conflicto, no. Sino que Él trae la paz. Trae cambio, trae transformación. Entonces, vamos a decir una familia donde hay borrachos, bailan, compran cerveza, compran droga y se la pasan hasta las 5 de la mañana bailando, escuchando música y de repente uno de ellos se convierte y se vuelve cristiano. Y ahora él está limpio. Ha sido lavado. Ha sido santificado, ha sido justificado. Y ahora tiene que vivir ahí donde está la familia. Entonces cuando él llega, le dice, salud, no, ya no tomo. Y entonces, ¿qué no tomas? Ha traicionado nuestra religión. ¿Qué religión es esa con borrachera? Oye, fúmame, fuma. No, ya no fumo. Jala, jala, acá tenemos, mira, H, tenemos coca, tenemos esto. No, no, ya no. ¿Cómo que no? Estás traicionando nuestra religión. ¡Hereje! ¡Hereje! ¡Hereje! ¿No dice? Porque ya no tomamos cerveza. ¡Hereje! Porque ya no nos emborrachamos. Los amigos dicen, oye, vamos, vamos. Hay unas hembritas ahí. Vamos, vamos, compadre. Vamos. No, ya, no, ya, yo soy cristiano. ¿Oye, qué? ¿Qué te pasa? o no haga división. No haga división. Peleas. ¿Por qué? Porque ahora tú ya no corres con ellos. Porque ahora tú ya no vas a lo que ellos hacían. Ellos son los que pelean contra ti. Tú no tienes que pelear con nadie. Lo que pasa es que tu conducta, tu manera de vivir de ahora, a ellos les irrita. Ellos van a querer sacarte de ahí y volverte nuevamente atrás. Por eso Jesús dijo, tus primeros enemigos serán los de tu casa. Usted puede estar en cualquier sitio, pero cuando llega a una iglesia de santidad, se te va a levantar el diablo, hermano. Llegaba borracha, una hermana llegaba borracha a las 4 de la mañana, nunca le decían nada. Jovencita llegaba borracha, sin zapatos, con los zapatos en la mano. Le abrían la puerta, ni le decían nada, llegaba borracha, vomitada y de fornicar. Pero ahora se vuelve cristiana. Ahora cristiana, la mamá le hace la guerra. ¿Qué haces con esa falda? ¡Ponte tu pantalón! ¡Oye! ¡Te estoy hablando! ¡Te ha venido a buscar el muchacho ese del carro! ¡Oye! ¡Te hablo! Mamá, ya no quiero ir yo a la fiesta, soy cristiana. ¡Oye, cállate la boca, que es el cumpleaños de tu tía! ¡Tenemos que ir! ¡Tú eres la que bailaba aquí! ¡Tú alegaba la fiesta! ¡Tú alegaba la fiesta! ¿Qué? ¡Sí! Porque a mí me han dicho, pastor, a mí me buscaban porque yo era el alma de la fiesta. Yo era el chistoso de la fiesta. Yo era el payaso de la fiesta. Yo era el que contaba chistes, hacía reír a todos. Y por eso me buscaban. Mi mamá decía, ¿cómo te vas a meter en esa religión? Y ahora, ¿quién va a contar chistes en la fiesta? Y ahora, ahora soy cristiano. Entonces, hay guerra. Porque ellos no pueden convivir contigo. ¿Pero qué hago, pastor? Hay aflicción. Porque no es fácil. No es fácil. Yo he atendido, hermano, me dice, pastor, se ponen a fumar ahí, delante mío. Yo he sido drogadito, se ponen a fumar. Se ponen a ver pornografía. Se ponen a hacer... Eso es lo que viven en casa, que son muy feas. Hay gente que no vive así, por supuesto. Pero hay familias que le hacen la guerra. El marido le hace la guerra a la esposa, solamente porque es cristiana. No quiere que vaya a la iglesia. No le da la gana que vaya. Entonces, ellas tienen sus aflicciones. ¿Cómo no va a tener aflicción? Por supuesto que va a tener su aflicción. Porque toda la familia se le va encima. A veces no le quieren dar nada. Lo quieren presionar para que dejen la fe. Y esto, mire, y ahora viene a la iglesia, y en la iglesia... No todos son espirituales. En la iglesia hay cadáveres también que están sentados con Biblia. Ahí está, vamos a decir, los que estaban en la iglesia de Sardis, llegaban al culto y habían hermanos que eran muertos porque tenían plata, pero estaban muertos. Y encima los llamaban para que canten. ¿Y cuántos hermanos hay que gritan en la iglesia? Y hacen sentir mal a los hermanos y maltratan a los hermanos. Y hay otros que vienen a pedir plata que les presten todo el día. No le dé a nadie. Pregúntame a mí primero. Pastor, el hermano me está pidiendo todos los días. ¿Tienes un dólar? Sí, uno lo más presta. Se voltea por acá. Hermano, ¿tienes un dólar? ¿Un dólar? Se hace 10 dólares allí dando vueltas. Gana más pidiendo en la iglesia que haciendo taxi o haciendo otra cosa. Por eso, hermano, también se puede ayudar un día, dos días, pero toda la vida lo mismo. No, pues, no puede ser. Entonces, mire, ¿cuántos hay que se enferman, que pierden el trabajo, que tienen deudas, esposas que el marido las amenaza? Si tú sigues en la iglesia, me voy. Me busco otra mujer. Hermano, jóvenes que se quedan sin trabajo, mujeres, que viene el ex enamorado a buscarla y le ofrece, ven, yo te voy a ayudar. Le viene y le ofrece carro. Te voy a dar esto, te voy a dar lo otro. Pastor, tengo pruebas. Pastor, tengo luchas. El Señor conoce todas las situaciones que cada uno tiene que enfrentar. Por eso, vamos a ver, por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Ya, mire. ¿Qué dice el Señor? Verso 7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, échale tu carga. Dile, Señor, tengo este problema. Hermano, dígale a Dios la verdad. Señor, este es el problema que tengo. Tengo este problema en mi trabajo. Tengo este problema en mi casa. Tengo este problema con mi esposa. Tengo este problema con mi madre. Tienes que decirle cuál es tu aflicción. No es la hermana tu aflicción. Es la hermano tu problema. Llévaselo al Señor. Y entonces San Pedro dice, echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado, Él cuidará de ti. Y luego dice, sed sobrios y velad. O sea, no te olvides, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, el diablo está detrás. No te olvides de los ataques espirituales. No te olvides que Satanás va a venir a golpearte y a querer apagarte la fe. Y entonces, ¿cuál es el consejo de Pedro? Dice, resistid, versículo 9, al cual resistid firmes en la fe. Y luego te dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, lo que a ti te está pasando, a mí ya me pasó y me está pasando. Algunos piensan que el pastor no tiene pruebas. ¿Quién como el pastor? Él sí no tiene pruebas. Todo le va bien. Uy, el pastor tiene a Dios, tiene el Espíritu Santo, Dios lo bendice. El pastor no tiene pruebas. Ay, hermano, métete en mis zapatos 5 minutos. Tú tienes ataques del diablo, yo también. Tú tienes a Cristo, yo también. ¿Ve? ¿Te enfermas? San Pedro decía, San Pablo decía, ¿quién enferma? ¿Yo no enfermo? Timoteo paraba enfermo. Y era Timoteo. Pablo paraba enfermo. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Pero la mano de Pedro no lo sanaba Pablo. Pablo oraba por Pedro y Pedro seguía enfermo. ¿Por qué? Porque Dios no lo quería sanar. 3 veces Pablo le dijo al Señor, quítame esto, Señor, quítame esto, porque si tú me sanas, yo voy a servir mejor, yo voy a poder trabajar mejor para ti, si me sanas. Pero si no, bástate, le dijo el Señor. Bástate de mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. A su nombre sea la gloria. Entonces usted tiene que entender que los apóstoles, siendo los apóstoles, siendo usados por Dios, pasaban sus pruebas, pasaban sus luchas. El profeta Elías, que Dios se lo llevó vivo, quería quitarse la vida, hermano. Quítame la vida, le decía Dios, quítame la vida, mátame. Él no quería vivir. Pues cierto, voy a llegar a las manos de esa bruja, y me va a capturar, y qué cosa no me va a hacer. Mátame, le decía. Y dijo, no, te voy a matar todavía, todavía tienes mucho que hacer, largo camino te resta y tú ya te quieres morir. O sea, hay cosas que le pasaron a los siervos de Dios, a los profetas. ¿Cómo se sintió Pedro cuando lo traicionó a Jesús, cuando lo negó. ¿Cómo cree usted que se sintió Pedro? Cuando Jesús le dijo, vete, Satanás, me eres estorbo. Uy, hermano, ¿qué sentirías tú si yo te digo, vete de acá, Satanás, a ti que eres consagrado? Ahora a San Pedro Jesús le dijo, vete de aquí, Satanás, porque tú pones la mirada en las cosas de Dios. ¿Cómo se habrá sentido Pedro cuando lo negó? Las tres veces que lo negó, ¿cómo se sintió Pedro? Y desde lejos Jesús lo habrá mirado a Pedro y todavía le dijo, el gallo no va a cantar y tú me has negado tres veces hoy día. Porque esa noche, ese día le decía a Pedro, Señor, yo me muero contigo, yo me muero contigo. Pedro, no hables así. El gallo no va a cantar hoy y tú ya me negaste tres veces. No, Señor, no, no, no. Y lo negó una vez. Tú eres uno de ellos. ¿No? ¿Qué hacía él calentándose la mano ahí con la gente? En esa fogata ahí. Tú eres uno de ellos. No, no, yo no lo conozco. Tú hablas como ellos. No, no, y dio maldición y todo. Y después de la tercera vez. ¡Cantó el gallo! ¡Ay, hermano! ¡Cantó el gallo! ¿Qué habrá sentido Pedro como creyente cuando cantó el gallo? Habrá dicho, ¡ay, Dios mío! El Señor me dijo. El Señor me habló. Y por eso que él no quería ir. Cuando Jesús resucita, le dicen, anda, llama a los hermanos y a Pedro también dile que vaya. Porque Pedro dice, yo no voy ahí, ¿no? ¿Qué? ¿Con qué cara lo habrá mirado a Jesús cuando resucitó? ¿Cómo se habrá sentido Pedro? Yo le hablo del creyente Pedro, cómo estaba por dentro. Y cuando se encuentra con Cristo. Y cuando se van a pescar y no pescaron nada de nuevo. Porque sin Cristo no pescaban nada. Sin Cristo no te salen los negocios. Con Cristo vas a ver cómo las cosas se arreglan. Miren. En el Evangelio, según San Juan capítulo 21. Le dijo Jesús, dice, capítulo 21 del libro de San Juan. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael, el de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos Pedro, nosotros vamos contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche, toda la noche, no pescaron nada. Era la hora de la pesca. Era la hora de la abundancia y no agarraron nada. Cuando ya iba amaneciéndose toda la madrugada, ¿tenía sueño o no tenía sueño? Se amaneció y no sacó nada. Seguramente se acordaba, así estaba yo antes de conocer al Señor. Y entonces dice, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, ¡no! ¡No hemos pescado nada! Y él le dijo, ¡echa la red a la derecha de la barca y hallaréis! Entonces le dijeron, ¡oye, hay que echarla! Ellos no sabían que era Jesús. Echaron la red. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad Después, qué lindo cuando uno hace caso al Señor, aún para hacer los negocios. Y entonces, aquel discípulo quien Jesús amaba, dijo a Pedro, ¡Pedro! ¡Es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Mejor dicho, Pedro estaba sin camiseta, vamos a decir así. ¡Pedro, el Señor! Pero dijo, ¡la doctrina, varón, pásame el polo! Y se puso. Y se tiró al agua. Y salió. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como unos 200 codos. Entonces estaba cerquita, unos 50 metros. Al descender a tierra, vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Ahora Jesús había preparado ese pez. Jesús tenía el pez ahí y estaba la fogata como para que se acuerde Pedro de la fogata. Y se acercó Pedro y Jesús le dijo, traigan los peces que acaban de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra y habían 53 peces de los más grandes, hermano. ¿Cuántos habían? 153. Y la red no se rompió. Entonces Jesús le decía, vengan, coman, coman. Y ellos lo miraban a Jesús. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y le dio a sí mismo el pescado. Esta es ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y después que estaban comiendo en la cena, cuando hubieron comido, Jesús dijo, Simón Pedro, le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Este versículo no señala a quién le dice. Le dice a Pedro, ¿me amas más que estos? Es como que le dijera, ¿me amas más que estos 153 pescados que están acá? ¿Que el negocio? ¿Me amas más que el negocio? ¿O me amas más que estos, tus amigos? ¿Me amas más que estos? ¿Dónde estoy yo? ¿Me amas? Ahora imagínese, Pedro lo había negado tres veces. Y lo queda mirando y Jesús lo dice, ¿me amas, Pedro? ¿Más que estos? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, entonces, Pedro, apacienta mis corderos. Y le vuelve a decir, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le vuelve a decir, pastorea mis ovejas. Y entonces, verso 17 le dijo, por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez. ¿Por qué se entristeció? Porque habían sido tres veces que lo había negado. ¿Cómo se sintió Pedro en ese momento cuando Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Por tercera vez, y Pedro se pone triste. Me imagino, le cae una lágrima, se acordaba del gallo que había cantado y le dice, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y entonces dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, quiere decir, te van a crucificar, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Y esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Ahora, yo quiero que usted entienda algo. El Señor tuvo que haber tratado con Pedro, porque a pesar de que Pedro le falló, Pedro se le dolió, Pedro se arrepintió, y Pedro fue levantado. Pero ¿cómo se sintió? Se sentía muy mal, se sentía afligido. ¿Sabe qué cosa cuentan? Una tradición, que pasaban los años, pero cada vez que un gallo cantaba, Pedro se ponía a llorar. Porque cada vez que cantaba el gallo, dice que Pedro se acordaba. Bueno, yo creo que cualquiera, ¿no? Si usted hubiera sido Pedro, imagínese, ya pasan los años y otra vuelta usted tenga otro y escucha el gallo cantar. Y usted se acuerda y se le caían las lágrimas y dice, le fallé. Me acuerdo que le fallé. O sea, aún Pedro sentía aflicción. Y ahora Pedro dice, echa toda ansiedad sobre él, porque él cuidará de ti. En el Salmo 40, ya termino con esto. A su nombre sea la gloria. ¿Qué dice el Salmo 40? Mire. Salmo 40. ¿Lo encontraste? Bien. Dice, pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Quiere decir que estaba limpio, estaba con vestiduras blancas, pero estaba en una prueba, que dice el salmista, estaba como en un lago, en un lodo cenagoso, me estaba hundiendo. Pero a pesar que estaba ahí, pacientemente esperé en Jehová. O sea, no me aparté, no me salí de ahí, me quedé esperando en Dios. Le decía, Señor, acá estoy, Señor, ayúdame, espero en ti. Y dice, me sacó, porque lo duro es esperar. Hermanos, qué difícil es esperar cuando las cosas están duras. Qué difícil es esperar cuando uno está dolorido. Cuando el dolor no parece que la noche nunca va a terminar. Cuando uno está pasando un momento de prueba, parece que nunca va a salir de eso. Cuando uno se siente solo, cuando uno no tiene trabajo, parece que nunca lo va a encontrar. Y uno, el diablo te ataca ahí encima, el diablo, ¿y dónde está Dios? ¿De qué te sirve venir a la iglesia? ¿De qué te sirve ser fiel? Ah, si eres hijo de Dios. Así dice que eres hijo de Dios y mira cómo estás. ¿Y dónde está Dios? Porque Dios no te ayuda. Y a veces usando a la misma familia. A veces a los mismos hermanos que son los muertos de la iglesia. Que te comienzan a decir, ¿y dónde está Dios? Sal de acá, varón, estás mal. Y ellos te dicen que tú estás mal. Y ellos te echan la culpa a ti, tú estás mal, ándate acá, mal, estás mal, varón. Estás mal, tienes que nacer de nuevo, varón. Y tú dices, pero yo no he hecho nada, yo no he hecho nada, ¿qué tengo que hacer? Pacientemente esperé en Jehová. Pacientemente espera en Jehová. Espérate, espérate. Dice, puso mi pie sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca, ¿qué? Cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Porque hermano, cuando sales de la prueba, ahí como te gusta alabar. Cuando sales de la prueba, ¡aleluya! Cuando te dan la buena noticia, cuando ya conseguí. ¿Cuántas veces? Pastor, ¿qué hago? Pastor, ya no puedo más. Me llaman por teléfono. Pastor, ya no soporto. Pastor, ya no aguanto. Pastor, ya quiero... Me llaman, pastor, se quiere matar. El hermano tal. ¿Cómo se va a matar un hermano? ¿Está loco? ¿Cómo se va a matar? Es que el que ya piense en eso es porque ya se le fue Dios de su vida. Porque ya no tiene fe. Pónganse de pie. Quiero que vean. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Alaba a lo que está vivo. Mejor segunda de Corintios, rapidito. Segunda de Corintios. ¿Me encontraron? Capítulo 1. Dice, el verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda nuestra tribulación. ¿Sabe lo que es tribulación? Persecución, angustia, dolor. Nos consuela en nuestra tribulación para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Vamos a ver el verso 7, dice, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque hermanos, para nosotros los hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Está contando un testimonio Pablo, que fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Oye, hermano, si usted se pone a ver acá, el apóstol Pablo está diciendo que pasaron por una prueba tan dura. ¡Era Pablo! Dice, pasamos una prueba tan dura que sentimos que ya nos moríamos todos. Y ya nos moríamos ya. Dice el verso 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos ¿en quién? En nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual, dice, nos libró, ese día nos libró y nos libra, o sea, nos va a volver a librar, y es en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Entonces le dice a los cristianos de Corintio, cooperando también vosotros, ustedes cooperen a favor nuestro, ¿con qué? Con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros, por medio de muchos. O sea, el apóstol Pablo está pidiendo oración por él, por sus colaboradores, por los que viajaban con él continuamente a llevar la palabra. Ustedes todos, y yo también, tenemos que orar por los pastores. Tenemos que orar por los misioneros. Ustedes que están viendo allá, oren por nosotros. Yo le pido a todos ustedes que cuando se arrodillen, que 5 minutitos oren por el pastor Eugenio con su esposa. 5 minutos, Señor, mira al pastor Eugenio. ¿Qué lucha, qué cosa estará pasando hoy? ¿Qué deudas? ¿Tú tienes deudas? Yo también tengo deudas. Deudas personales y deudas de la iglesia. Y proyectos. Me han llamado del cine. Ahora me han llamado allá de la oficina del dueño. Por favor, pastor, queremos hablar con usted. Ya le digo, el jueves voy. O Dios mediante, mañana miércoles voy a llamar. Y voy a ir, gloria a Dios. Porque ¿para qué me llaman? ¿No será que quieren venderlo? Pues? Y yo voy y lo voy a ofrecer. A mí me dijeron 500,000. Ahí todavía está lleno de agua, por ahí me han dicho que esto se va a caer también. Pero que eso no se va a caer si Dios no permite que se caiga. Porque Dios es el que pone y el que saca y el que hace todo. ¡Amén! Entonces usted puede ver cómo San Pablo pasaba pruebas. San Pedro pasaba pruebas. y tú no quieres pasar pruebas. Pastor, ore, yo no quiero ninguna prueba, ninguna prueba. ¿Ninguna prueba? No, pastor, ninguna prueba. Tú no quieres pruebas, ¿no? Tú no quieres que nadie te diga nada. Entonces, sí, pastor, yo no me quiero enfermar, no quiero que me falte plata, no quiero que me ataque el diablo, yo no quiero nada, nada. No quiero que nadie me ataque, yo no quiero nada. No quiero tener ninguna prueba. Bien, hermano, ven acá. Entonces, muérete. Porque la única manera en que tú ya se te acabe la joda es que te vayas al cielo. Pero Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero no temas, porque yo he vencido al mundo, dijo Cristo. Así que, no te hagas problemas. Si te vas a... Si te, a veces te estás haciendo... ¿Qué tengo acá? Poder, ¿qué es esto? Y el diablo te dice acá, rapidito, cáncer. ¡Cáncer, tengo cáncer! Viene mi pastor, tengo cáncer. ¿Sí? Sí. Acá, mire, ¿te has ido al hospital? No. ¿Y cómo sabes que tienes cáncer? No, el espíritu me ha hecho. El espíritu del diablo te habrá dicho. ¿Por qué? ¿Por qué piensas mal? ¿Por qué tienes que pensar lo malo? Porque le haces caso al diablo. O sea, vas a tener tu guerra. Tu guerra contra el diablo, tu guerra contra la familia, tu guerra, pero ¿qué tienes que hacer? Mas el que persevera hasta el fin. Mantente limpio. Mantente vestiduras blancas. No tienes excusa. Sé responsable. No falles. Amén. Así que no creas tú, ay, yo soy el único que no te, que pasó estas pruebas. A mí nomás me pasa, no, hermano, a todos nos pasa. Yo recuerdo que me dijo el doctor, tú tienes cáncer. Te vamos a hacer 30 quimioterapias. Acá en la cuerda vocales. Cuando recién llegué para acá me vieron allá. Y el doctor me dijo, tienes cáncer. Y mirando los papeles, tú estás con cáncer. Vamos a ver si te llevamos a... para que dieran 30 quimioterapias en tal sitio. Y yo, bueno, salí a esperar, y me llamó por teléfono un hermano. Me dice, pastor, oh, ya no aguanto, ore por mí, me he roto el dedo, me ha pasado esto. Sí, varón, sí. ¿Qué te parece si te cambio tu desierto por mi desierto? Amén. Tú dame tu dedo roto, y lo que te ha pasado, yo te doy, me he encontrado un tumor canceroso en las cuerdas vocales. ¿Ah? Si tú quieres, yo te doy mi prueba y tú me pasas la tuya. No, pastor. Quédese con lo suyo. Yo me quedo con mi dedo roto. ¿Ya? Así es. Así que cada uno llevará su cruz. ¿Quieres ir al cielo? ¿Quieren ir al cielo? No manchen su vestidura. Con plata o sin plata. En victoria o en tribulación. No te olvides de darle la gloria a Dios. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Levante su mano al cielo. Quiero esta noche que le pongas tu carga más pesada en las manos del Señor. Yo te hago una pregunta. No me mires. Mírate por dentro. Mírate por dentro. No me mires a mí. Cierra tus ojos. ¿Tú eres cristiano? ¿Eres cristiana? ¿Tus vestiduras están limpias? ¿Tu corazón está limpio? ¿Cómo estás? ¿Qué sentirías si esta noche Jesús se te acerca y te dice, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Como se lo dijo a Pedro. ¿Me amas más que tu esposo? ¿Más que tu esposa me amas? ¿Me amas más que tus hijos? ¿Me amas más que papá, que mamá? ¿Me amas? ¿Me amas más que tu enamorado, más que tu enamorado, ¿me amas a mí? ¿Qué le responderías a Jesús si Jesús te dijera, ¿me amas? Tú le dices, Señor, es que estoy rodeado de gente mala, pero tú eres malo. No es que todos están muertos, tú estás vivo. No manches tus vestiduras. Mantente limpio. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no deben llegar. Tú debes mantenerte limpio. No pierdas ese amor del principio. Acuérdate del milagro que Dios hizo contigo. Acuérdate de eso que has recibido. Porque cuando el Señor dice, acuérdate de lo que has recibido y de lo que has oído, habla de la palabra, habla de la santidad, habla de la doctrina, pero también habla de lo que Dios te ha dado a ti. De dónde te sacó, de dónde te cambió, del milagro que hizo contigo. ¿Te acuerdas? Santo. Dígale al Señor, tú sabes que te amo. Dígale la verdad. Te amo. Pero puedo reconocer que hoy tú has hablado a mi vida. Yo puedo decir que soy del grupo de los que están limpios. Pero yo quiero que tú me veas a mí con tus ojos santos. Perdóname si te fallé. Perdóname si hice lo malo. Por encima de todo, déjame alcanzar la vida eterna. Y dígale a Dios, ahí donde estás, dígaselo. No me dejes salirme de tus mandamientos. No me dejes desviarme de tus propósitos. Quiero seguir en tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pido, Señor. Abba, Padre, pacientemente esperé en Jehová, pacientemente esperé en Jehová, se inclinó a mí, escuchó mi voz, me sacó del pozo y puso en mí cántico nuevo. Se inclinó a mí, escuchó mi voz, me sacó del lodo y puso en mí cántico nuevo. Solamente el amor de Jesús. Escúchame, si te has sentido sin fuerzas, que ya no sabías qué hacer, esta noche pasa al altar, ven, quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti esta noche, ven. Ven, ven al altar ahora, ven, ven, ven, santo. Aleluya. Levanta tu mano, entrégale tu carga al Señor. Levanta tu mano y dile, Señor, esta noche te doy toda mi carga, mi ansiedad. Perdóname, ayúdame. Aleluya. ¿Cuántas veces yo quise amar? ¿Cuántas veces yo quise amar? ¿Cuántas veces yo quise amar? Pero no podía, no podía perdonar, solamente el amor de Jesús, solamente el amor de Jesús, solamente el amor de Jesús. Tu corazón. Escúchame. Si te sientes víctima de un abuso, hay unos hijos del diablo que han pagado a otros para que tú pierdas un juicio. Y tú sientes que no tienes dónde buscar auxilio. Dios va a salir en tu defensa. Dios te va a defender. Esta noche tienes que ver a Cristo como el mejor de todos los médicos, el mejor de todos los abogados, el que va a restaurar tu casa, tu familia. Quiero decirte algo. El profeta Isaías dijo, hablando Dios por su boca, dijo, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre mortal y del hijo del hombre que es como heno? Ya te has olvidado de Jehová, tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra. Te has olvidado de quién es Dios. Te has olvidado de lo que hizo por ti. Te has olvidado de los milagros que ha hecho en tu vida. Te has olvidado. Hobi, Levi Kai Mulashe, Samlita Rebakoto, Horra Viva Malaita Bashenda, oh bendito, aleluya. Extiende tu mano ahora. Dios mío, toca a los enfermos. Toca ahora toda carga. Quita la carga más pesada esta noche. Lleva la enfermedad incurable. Llévate el cáncer, VIH, SIDA. Quita tumores. Quita la tristeza. La pena, el dolor. En el nombre de Jesús. Se han hecho milagros. En el nombre de Jesús. Yo no conozco qué problema tienes. Pero en el nombre de Jesús. Recibe fuerza. Recibe consuelo. El Señor te da la fuerza para que sigas adelante. El Señor te dice, no desmayes, yo estoy contigo. El Señor te dice, yo te sostengo. Avanza, te dice el Señor. Avanza y no te quedes. ¡Hey, Lula Chabele! ¿Cuántas veces yo quise amar? ¿Cuántas veces yo quise amar? ¿Cuántas veces yo quise amar? Pero no podía perdonar. Levante su mano ahora. Escúchame, qué importante que tú seas quizás el único que no manchó su vestidura en tu familia, en tu casa, en tu barrio, en tu calle, en tu trabajo. Que el Señor mire, ahí hay uno, dice, y ese uno eres tú. Levanta tu mano y dile gracias ahora. Dile gracias, Señor. Más fuerte, dígale gracias. Gracias, Cristo. Dale un abrazo a tu hermano que está a tu lado. Los varones con varones, las mujeres con mujeres. Que Dios le bendiga, hermano. ¡Cristo vive! Y a su nombre, gloria. Bien, hermanos queridos, Dios les bendiga. Sigamos orando por el cine, hermano. Amén. Yo tengo que escuchar la voz de Dios que me diga ya no ya. Tengo que hablar con esos dueños de todas maneras, que Dios haga lo que tenga que hacer. Pero Dios nos va a dar la victoria. Siempre nos va a dar la victoria. Porque Dios es el que gana todas las batallas. Amén. Oremos también por el Ecuador. Oremos por el presidente de la República. Si viene segunda vuelta, no se sabe lo que viene, pero sea lo que sea, a usted le sorprende, pero a Dios no le sorprende nada. Amén. Vamos a orar por las ofrendas y por los diezmos. Hermano Johnny Agui, ¿cuándo y cuánto hay que pagar de luz? $670. Gloria a Dios. Dígale que está a su costado, somos millonarios. ¿Por qué no tiene fe? Dile, aunque no tenga ni un dólar, somos millonarios, ¿verdad? Alégrate. ¿Y a cuándo quieres ser pastor de la Gómez Rendón hoy día? Ya ponte mi zapato y paga la luz mañana tú. ¿Hasta cuándo hay tiempo para pagar la luz? El 23, ¿qué estamos hoy día? ¿21? O sea, hoy, mañana. El 23 es jueves, ya. Sí vamos a pagar, en el nombre del Señor. ¿Ah? He dicho que vamos a pagar. Dios nunca nos ha dejado como nos va a dejar ahora. ¿Cuánto se goza con los aires? ¿Se goza con los aires? Ya, más gozo es pagar los aires. Bien, tenemos de luz 510, de agua 145, de internet. Es que pagamos internet también, los que están viendo por otro lado, ¿por qué no nos ayudan a pagar el internet aunque sea? Sí que ellos se gozan. Sí, pastor, pero cuando nos cortan el internet, nosotros somos los que pagamos el internet. Son 675.50. ¡Gloria a Dios! Lo único que usted tiene que hacer es dele a Dios de acuerdo a como Dios le ha bendecido. Si usted está bendecido, si usted está poquito de lo poquito que usted tiene, dele al Señor. Lo malo es que usted tenga y que quiera dar como que no tuviera. Eso está mal. ¡Amén! ¿Amén? Amén. Bien, hermano. Vamos, voy a pedir por acá que venga la hermana que ha venido de Lima. Hermana Jenny, pase por aquí. De Chiclayo. Hermana Jenny que vino de Chiclayo. Ella está dando una capacitación hoy día. ¿Mañana sigue la capacitación? ¿A qué horas? A las 3 de la tarde, hermano. Vengan todos los hermanos. Ha sido tremendo hoy día. Ella es una hermana, está preparada para capacitar en todo lo que son los trabajos con los niños. Ella va a hacer la oración por las ofrendas, nos canta un coro y unas palabritas de lo que es la capacitación cortita. Amén. Hermano, ¿hay gozo o no gozo? Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Que el Señor bendiga al siervo de Dios. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos. Amén. ¿Cuántos tenemos gozo? Amén. Amén. Gloria al Señor. A la verdad que hemos desarrollado hoy el primer día de capacitación. Lo que va a venir a ser el trabajo de la escuela dominical de verano o de vacaciones. Amén. ¿Cuántos se gozan? Amén. Hoy día se desarrolló la primera clase modelo para las edades de 3 y 4 añitos. El día de mañana vamos a seguir Dios mediante con la edad de 7, 8, 9, 10 y 11 años. Amén. Y el día jueves estaremos dando la clase de adolescentes. Gloria al nombre del Señor. Así que si usted no pudo venir por algún motivo, mañana lo esperamos. Amén, hermano. Hermana, para que juntos, con la ayuda del Señor, nos pongamos en las manos del Señor y seamos una arma poderosa. Amén. Para ganar niños, para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar. Amén. Para que el Señor bendiga al dador alegre y vamos a darle lo que hemos recibido de su mano. Gloria al Señor. Nos gozamos en esta noche con este precioso servicio que hemos tenido. Estamos contentos, felices por lo que Dios nos ha dado esta noche, su palabra. Una palabra muy especial. Yo creo que usted ha sido bendecido a través de la palabra. una palabra que ha llegado a nuestras vidas, nos ha ministrado el Señor de manera especial. Estoy seguro también que con usted también lo ha hecho. Así que queremos enviar un saludo a todos nuestros hermanos y amigos que nos han estado reportando su sintonía de muchas partes, de algunos países. Así que a todos ustedes también les invitamos a que sigan compartiendo a través de los medios, las redes sociales, de todas las plataformas que ustedes tienen, para que así muchas más vidas puedan seguir llegando al conocimiento de la palabra del Señor. Desde aquí, desde nuestro templo central, ubicado en la calle Gómez Rendón 3320, estamos saliendo al mundo entero llevando este poderoso mensaje de la palabra del Señor. A esta hora queremos saludar a nuestra hermana Sandra Canoningo en Bogotá, quien nos está reportando su sintonía, a Darlene Ramírez, a Laura Patricia Velázquez en Cancún, México, a Cecilia Lucía Villafuerte en Italia, también nos está reportando su sintonía, a Marcela Samantha en Miami. Nuestra hermana Marcela dice que no tiene dónde congregarse, pero se congrega a través de Betel Televisión Ecuador. Eliseo Bosques en Puerto Rico, a Samuel Méndez en Brasil, a José Luis Martínez en Panamá, a Flor Caballero en Satipo, en la República del Perú, a Brian Sánchez en Guatemala, a nuestros hermanos de Roca Eterna en Medellín, Colombia, a Jenny Juárez en Bogotá, a Andrea Pilar en Bogotá, a Rolando Condor en Cusco, y también nos reportan su sintonía desde el Japón. Así que estamos contentos y felices por cada uno de ustedes que nos estén siguiendo a través de estos medios de la internet, así como también a nuestros medios a través de nuestro canal en YouTube. Andrea Pilar en Bogotá, Colombia, a Rubén Díaz en Florida, en los Estados Unidos, a Jonathan en Perú, a Linda Flores en Perú, a Rubén Gamaliel en México, a Murleyva en Huila, Colombia, y a Nancy aquí en la República del Ecuador, y a todos los demás que no nos han reportado su sintonía, pero nos han estado siguiendo a través de estos medios de la comunicación. Así que a todos y a cada uno de ustedes, pues, les enviamos un saludo precioso en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que también queremos recordarle, del 3 al 5 de marzo estaremos celebrando nuestra 21ª convención nacional en la ciudad de Santo Domingo de los Áchilas, aquí en la ciudad de Santo Domingo, aquí en la República del Ecuador. Así que para todos ustedes no se puede perder transmisión exclusiva de Betel Televisión Ecuador. También queremos decirle que usted nos puede seguir a través de Radio Filadelfia 1170 AM para toda la provincia de Guayas y alrededor. Así que estamos llegando ya a la parte final, lo que ha sido esta sesión de un culto de damas. Dios mediante, si el Señor así lo permite, estaremos en nuestra próxima transmisión. Un abrazo para todos ustedes, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Adelante. Maravilloso, maravilloso es él. Aleluya, ¿cuántos creen que el Señor es maravilloso? Amén, que Dios les bendiga.